más, en el 06, MC Ingenio y el Rasta. ¿Cómo dice? Ingenio. ¿Cómo dice? Vamos con esto. Son solo dos raperos que cajen del cielo y del infierno le traemos lo que antes estuvo malo, ahora está bueno y así lo quiero, así prefiero. Por nuestro canto hoy en día las manos pongo y al fuego. En calles o senderos, esta es el rap primero. De bombo bajo y cajas el cuaderno y mi tintero. Sobre la hoja en blanco derramo mis pensamientos que terminan en palabras, frases son cualquier bosquejo. Penetro en mente de gente que lanza palabras, son inconsecuentes. Esconde ya su cara mientras en alto está mi frente. Se siente fuerte, es entre 20 más o menos, pero si está uno solo se caga entero. Piensan que con esto se obtiene dinero, pues están equivocados, eso solo está en sus sueños. Presentamos rap chileno, colección de Maipú City, la Florida, Puente Alto. Esto lo digo en serio. Ahora en el 2006, carguemos nuestra mente, derramen tinta nueva sobre vieja y escúcheme que esto comenzó y ya nunca parará. Si terminas escuchando igual cabeza moverás y lo sentirás con este gran juego de palabras que tiene nombre y apellido, MC Ingenio y el Rasta. A ver quién quiere que pare o me digan ya basta. Pues no paro, no me paran, continúo con normalidad. Volvamos a la verdad y a la rutina del ras, la rutina de siempre producir, escribir y cantar. También volar, llegar a lo infinito, la inmensidad de lo oscuro, a lo claro y ver de nuevo la realidad. Bajo la tierra hoy estamos y nuestro tema ya lo alto es lo que canto, que cantamos, que hacen llegar de un salto, cruzar fronteras, unidos por el micro de Maipú. Yeah.